exposición con esa marquesina que está del Teatro Municipal de Santiago. Y esta primera función cuenta con la participación de la Derecha, Alexandra Broto, Valencia Aspe, Valeria Jara y Francisca Gómez. La función tiene una duración aproximada de 35 minutos. Espero la disfruten, después podemos conversar. Para los sentidos, para Gracias.